tenemos la parte agropecuaria, que es la que habla del sector del campo más los animales. En eso vamos a tener unas actividades muy importantes, que es rico que la comunidad no se pierda. Vamos a tener la exhibición nacional de ganado Simmental Simbra, la exhibición nacional de ganado Angus Brangus y el seminario sobre selección y juzgamiento de la raza Gir, además del Limousin y Cénepol. Entonces vamos a tener una cantidad de animales que la gente, es muy importante que vaya para que conozcan. Y está la parte agroalimentaria, que ya el público tendrá la oportunidad de degustar comida en general que se produce en el agro.